radio, discos, en la ciudad, en el caos, el subte, la calle y la realidad que por un segundo descansa en nuestras mentes. Los discos que supimos conseguir. Los discos que supimos conseguir. Con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Con Rodrigo Lamardo y Enzo Mereu. Capítulo 3. El 3, número sagrado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una zapada de A3, tríos musicales, tríos sexuales y el tridente del diablo, sexo, drogas y rock and roll. Pienso en 3, Divididos, Led Zeppelin 3, Emerson, Lake and Palmer, un trío de jazz con piano, batería y contrabajo. 3 tristes tigres, los 3 chanchitos, los 3 mosqueteros, donde comen 2, comen 3, Hendrix y sus tríos, Cream, Manal y Papo, el mejor Norberto Napolitano en trío y a todo volumen, volumen 3, con Pomo y Machi, el brujo y el tiempo. Las fechas nos impulsan, nos contraen, nos dilatan, nos generan nueva expectativa. Las fechas son limitantes y son, sobre todo, hacedoras de nuevos espacios imaginativos. Las fechas suelen encasillarnos y meternos en un mundo interno oscuro y sin sentido, pero también a veces se convierten en un mensaje esperanzador. Muchas veces creemos que el cambio de año nos va a bifurcar entre lo mejor y lo peor, pero siempre solemos atender que lo mejor está por venir. Muchas veces creemos que luego de pasadas las fiestas tradicionales que se han empujado institucionalmente, vamos a empezar con un mundo nuevo, pero la vida sigue siendo la misma. El 2 de enero es la misma fecha que hace una semana atrás, un mes atrás. Si nosotros no hemos decidido cambiar el impulso y la correlatividad de las fuerzas. Pero es innegable que el 2 de enero es una fecha nueva y que renueva nuestro vocabulario y nuestro diccionario. Agarro los libros, quemo todas mis palabras falsas. Realmente la ilusión está. Los socios del desierto, 2 de enero. Era una mañana clara cuando en el mirar del día comprendí. Mi amor era ese cielo y mi alma era su nido. Sin querer, nos amamos bajo el sol. Y así yo penetré tan lleno el misterio de tu amor. Discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. El 352 de Carlos Salvador Vilardo me viene a la mente, tres abajo, y pienso en el jazz y pienso en este trío Bill Evans, Scott LaFaro, que no sabía que a las pocas semanas iba a morir muy joven, Paul Motian. Tres defensores que podrían ser tres delanteros, de aquellos que te definen. Un trío campeón. Bill Evans, que a lo largo de su vida artística ha tenido grandes tríos. Scott LaFaro en contrabajo, Paul Motian en batería y Bill Evans en piano. El 25 de junio de 1961, una noche, con poca gente, algunas risas, el sonido a vaso, whisky, hielo y soledad. Una noche que será recordada cada vez que ponemos a dar vuelta el vinilo. Una noche donde la magia, la comunicación, el aura que envuelve la obra en sí, quedó por siempre. Ellos tres, en el Village Vanguard, nos regalaron poesía, arte, belleza. Iluminaron el ser interior de cada uno de los que estaban ahí. Thank you. Somos una totalidad. Somos la nada misma. Somos totalmente la expresión del máximo placer y del máximo dolor. Somos, como alguna vez dijo Spinetta, un guerrero que jamás detiene su marcha, y somos aquellos que nos rendimos en febrero, como dijo Andrés. Somos el todo y la nada, esos que conocemos de grises muy poco. Somos la verdadera insurrección de la nada misma, y somos la complejidad de la falsa victoria absoluta. Somos aquellos que aún heridos seguimos peleando, porque si hay algo que creemos es que aún vencidos hay que seguir peleando. Somos exactamente algo que entero o a pedazos, pero va hacia adelante. Catupecu Machu, entero o a pedazos. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. To take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn, away from a land so battered and torn. Such a mess. Every inch of earth is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped flames continue to rain and cause screaming pain and the Arctic stains from silver blue to bloody red as our feet find the sand and the sea. That's what they say. That's why they coming with this thing. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God and the grace of the king. Jimi Hendrix y el trío. Jimi Hendrix, la figura del sexo, drogas y rock and roll. Jimi, el músico bañado en ácido que tocó la guitarra como nadie. Jimi, el que le puso distorsión fuzz y guagua. Jimi, el que estaba un paso adelantado al resto. Jimi, el que tiene tres discos extraordinarios, clásicos de estudio. Are You Experience, Axis Ball of Love y Electric Ladyland. Tres discos grabados en poco tiempo, tres discos diferentes, uno más vinculado al blues y al rock, otro con tintes pop y psicodelia, y otro que es un viaje destinado a la tierra de la dama eléctrica. Hendrix, que murió joven, pero que como tantos otros vivirán por siempre, porque los verdaderos artistas son así. Y de esas canciones que disfrutamos en casa, pero no en público en una radio, porque son extensas, o no están en los rankings de Billboard, como esas canciones que un artista hace para que sus fanáticos la aprecien en la soledad de la noche, en su casa, con auriculares o a todo volumen. 1983, Jimi Hendrix Experience. Clapton fue abruptamente alabado por ser el mejor guitarrista de su época, teniendo el contexto de un blanco dentro del blues, y también fue muy criticado y llamado como el mano lenta, más precisamente slow hand. Eric Clapton formó parte de Yardbirds, Dirty Mac, Plastic Ono Band, Cream, pero a pesar de haber tenido algún cruce dentro del escenario con Jimi Hendrix, a pesar de ser uno de los elegidos por el universo para llevar adelante la guitarra eléctrica como estandarte, Eric Clapton demostró su genialidad dentro de Cream, ese trío poderoso de blues rock que acompañaban Ginger Baker y Jack Bruce. Vamos a escuchar un tema clásico de su época, Spoonful. of your precious love, darling child, save you from another man lying about it. Everything's a crying about it. About it. Muchas gracias por acompañarnos y llegó el final de este capítulo número 3 de los discos que supimos conseguir. Chau.